Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 28 de septiembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la noche de ayer la celebración de la sesión ordinaria del mes de septiembre. En esta sesión ha quedado aprobada por unanimidad la cuenta general del año 2015 del Ayuntamiento de Ubrique, de los organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Radio, así como la cuenta general de Provisa. Este documento técnico va a ser remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones. Aprobación Cuenta General 2015. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenas tardes a todos. El dictamen de la comisión informativa dice así. De conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 de este ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Radio Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal, Promotora Ubriqueña de Vivienda, Sociedad Anónima, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal, sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del día 23 de junio de 2016, expuesta al público por plazo de 15 días en anuncio del Boletín Oficial de la Provincia número 130 de 11 de julio de 2016, sometida de nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del día 22 de septiembre, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 y segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, María Trinidad Jaén. Hola, buenas tardes. Solo comentar de este punto que el plazo de publicación era de 15 días, por el tema de las vacaciones y de los festivos que ha habido entre medio, hemos tenido un plazo bastante más largo de 15 días y resaltar que durante este tiempo a este documento técnico no había ninguna alegación por parte de nadie. Nada más. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, nosotros no vamos a hacer ningún comentario al respecto. Ya en su momento en la comisión informativa pues dijimos que probablemente no íbamos a tener ningún problema en la aprobación, es un documento técnico y por lo tanto pues seguimos en la misma tesitura que en la comisión informativa, por lo tanto lo vamos a votar favorablemente y no vamos a poner ninguna observación al respecto. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente este punto, igual que siempre lo hemos hecho. La cuestión presupuestaria es una decisión política y siempre hemos dado esa confianza del trabajo que realizan los técnicos de este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. En esta sesión plenaria también se ha aprobado la adhesión del municipio de Ubrique al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, cuyo objetivo es asegurar la correcta aplicación de las normas y principios que regulan la contratación en el sector público local mediante la resolución de los recursos planteados en plazos breves que interfieran lo mínimo imprescindible en la licitación. La medida ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales. El dictamen de la comisión informativa dice así. Visto el oficio remitido por la Diputación Provincial de Cádiz, en el que se ofrece este ayuntamiento la posible adhesión al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de dicha Diputación para la prestación de la asistencia material consistente en la atribución de la competencia de este ayuntamiento en materia de recursos contractuales, cuestiones de nulidad y reclamaciones reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto igualmente el modelo de convenio de colaboración a suscribir a tales efectos entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, y considerando lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz y en el resto de la normativa aplicable, se somete al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, atribuir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos especiales, cuestiones de nulidad y reclamaciones reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se planteen en relación con la actividad contractual de este ayuntamiento. Segundo, aprobar el modelo de convenio de colaboración a suscribir a tales efectos entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, que se una al presente como anexo inseparable, y tercero, facultar a la señora alcaldesa para realizar cuantos trámites y formalizar cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Buenas tardes de nuevo. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las distintas administraciones a la creación de este tribunal. Este tribunal se trata de un tribunal técnico y administrativo y la mayoría de los ayuntamientos no tienen recursos para poder crear uno propio. Entonces, la Diputación Provincial ha creado uno y pone a disposición de los distintos ayuntamientos, y en este caso de Nerd Ubrique, la posibilidad de poder acogernos a este tribunal. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista no vamos a poner ninguna pega a la firma de este convenio. Es una obligación que nos están poniendo por ley, y si el ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, se dice que no tiene recursos suficientes como para poder tener este servicio y prestar este servicio obligatorio por ley, pues lo más lógico es que se busque la colaboración y el apoyo de otras administraciones. Y al ser un tribunal para los recursos que nos pudieran interponer con respecto a las contrataciones que se haga en el Ayuntamiento de Ubrique, pues lógicamente es una administración o un recurso puramente técnico que no tiene ningún viso político, y que por lo tanto pues nosotros a este respecto pues no vamos a poner ningún problema para que se firme este convenio de colaboración. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular votará favorablemente también este punto. Entendemos que es un tema esencial y indudablemente también hace referencia que durante el gobierno del Grupo Popular en la Diputación fue una iniciativa y una apuesta en valor de este punto, y por lo cual entendemos que esta decisión es importante y favorable para el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo cual votaremos favorablemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. En la sesión plenaria celebrada ayer, asimismo, se ha aprobado la adhesión de nuestra localidad a la Declaración por el Desarrollo de las Infraestructuras Logísticas, en la que el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras, UGT y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se comprometen a trabajar en común para impulsar el desarrollo de las infraestructuras y la logística en la comunidad andaluza y contribuir así a su crecimiento económico y el del empleo. La iniciativa ha contado con el apoyo de los grupos municipales socialista y andalucista y con la abstención del Partido Popular. Visto del oficio remitido por el Consejo Andaluz de Cámara, en el que se solicita la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la Declaración por el Desarrollo de las Infraestructuras Logísticas, el Crecimiento y el Empleo de Andalucía, firmado el pasado día 2 de junio en la ciudad de Antequera, y conocido el contenido de la misma, se somete a consideración plenaria la aprobación de la adhesión de nuestro ayuntamiento en los términos que a continuación se transcriben. Conocida la celebración el pasado día 2 de junio de 2016 del Foro por el Desarrollo de las Infraestructuras Logísticas, el Crecimiento y el Empleo de Andalucía en la ciudad de Antequera, queremos manifestar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la declaración firmada en dicho foro por la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Comercio, los sindicatos de comisiones obreras y uniones de trabajadores, así como por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la propia Junta de Andalucía. Compartimos de este modo la oportunidad de trabajar en común, cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, para impulsar el desarrollo de las infraestructuras y la logística en Andalucía y contribuir así al crecimiento económico y la generación de empleo en la comunidad autónoma. Consideramos igualmente, tal y como recoge la declaración, que las infraestructuras logísticas, además de suponer un elemento clave para la cohesión social y territorial de Andalucía y España, debe ser una de las llaves para su renacimiento industrial y con ello ayudar a solventar el principal problema que tiene la economía andaluza, el desempleo. Por todo ello, nos sumamos a la declaración de Antequera y reclamamos al Gobierno de España y a la Comisión Europea financiación suficiente para hacer realidad estos proyectos, y nos comprometemos a sumar nuestro esfuerzo para posicionar a Andalucía en un nuevo escenario de crecimiento económico y empleo, todo ello en el marco del diálogo y el consenso social. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Ah, no, perdón. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo trae la adhesión a este pacto, por llamarlo de una manera, de Antequera, bueno, lo que es la declaración de por el desarrollo, infraestructura logística y crecimiento del empleo en Andalucía, porque a nadie se le escapa la importancia que tiene la apuesta por el desarrollo económico, por el sector logístico, por la vertebración del territorio y por la cohesión social de un territorio como el andaluz, al que le sigue haciendo falta más inversión en cuanto a desarrollo vertebral, como estaba diciendo. Pero para un municipio como Ubrique, en el que el sector industrial y las exportaciones son capitales, creo que no cabe siquiera pensarnos sumarnos a la FAM, a la Junta de Andalucía, a los sectores empresariales de nuestra comunidad, al igual que los sindicatos, y no dudamos en que toda apuesta es poca para pedirle a la Comisión Europea, así como al Gobierno de España, todos los esfuerzos que sean necesarios para potenciar el eje transferroviario de Andalucía, la unión de los puertos y la cohesión con los puntos logísticos como los aeropuertos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente esta propuesta. A nosotros, pues la verdad que se le exige al Gobierno de la Nación, pues sí, está bien, es una cosa más que hay que exigirle, pero también hay que exigirle a otras administraciones que apoyen este tipo de infraestructura y que hagan este tipo de infraestructura. Nosotros en concreto, pues también tenemos aquí en nuestro pueblo un déficit de infraestructura que es bastante importante y tenemos no puertos, pero sí industria, y esa industria pues también requiere de una logística y también requiere de unas infraestructuras por carretera que son importantes para nuestra localidad, para seguir desarrollando, para seguir creciendo y para seguir creando empleo, tal y como dice esta propuesta o este dictamen de adhesión que se trae hoy. Por lo tanto, nosotros también vamos a apoyar esto, igual que en su momento apoyamos propuestas que iban encaminadas a la creación de la carretera con la Costa del Sol, igual que también es un déficit que tenemos desde hace muchísimo tiempo, no solamente la carretera que iba desde Algeciras hasta Jerez, sino también la que va desde Jerez hasta Antequera y que se ha quedado en arco, y por lo tanto esos déficits que tenemos en la sierra y esos déficits que tenemos en toda Andalucía, pues siguen ahí, y por lo tanto pues nosotros, la postura nuestra siempre ha sido la misma, que tenemos que seguir reivindicando y que vamos a seguir reivindicando ese tipo de infraestructura a cualquier administración que sea competente en este tipo de materia. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar también esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. En este punto el Grupo Popular va a abstenerse. Entendemos que toda inversión que se realice en Andalucía pues es favorable y importante, pero también, como ha hecho referencia el portavoz del Grupo Andalucista, entendemos que son infraestructuras que también en el sector industrial de Ubrique necesitamos por las vías de comunicación, no solamente para el sector industrial, sino también para el sector del turismo, y la importancia y vital también de esta carretera que tanto en Ubrique hemos solicitado, de la comunicación a la costa. La información que he podido recabar en estos días también y que sigo y que seguimos también informándonos, la dotación presupuestaria que la Junta de Andalucía hace para esta inversión, por lo visto son 40 millones de euros de los 120 millones del total de la inversión, y el resto es de inversión privada. Como digo, el Grupo Popular en este punto se abstendrá en esta votación. Gracias. Muchas gracias. Yo rogaría en la medida de las posibilidades que todos los grupos siempre hemos mantenido en las demandas de infraestructuras de nuestra localidad una posición unánime en demandar, con independencia de la Administración que tenga la competencia, la mejora de las conexiones debido especialmente a una más que importante economía que existe en nuestra localidad en torno a la piel, pero también para el desarrollo y potencialidades de otros sectores productivos como pudiera ser el turismo. No obstante, esas demandas deben de dirigirse a los gobiernos con independencia de quienes los gobiernen. Por tanto, en esto se echan falta que no se sumen todos los grupos municipales para demandar también, no solo al Gobierno de España, sino a la Comisión Europea, la necesaria también apuesta de las infraestructuras logísticas de Andalucía que beneficiarán indirectamente, o así entendemos, al municipio de Ourique. En este apartado resolutivo del pleno de ayer, el Ayuntamiento de Ourique también ha aprobado nombrar al concejal del Partido Popular, Alejandro Tenorio Pérez, como representante municipal en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música Juan Chacón. El artículo 7A del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interior de la Escuela Municipal de Música de Ourique, maestro Juan Chacón, establece que su consejo escolar estará compuesto, entre otras, por una persona representante del Ayuntamiento, designado por la Corporación Municipal. Igualmente, señala el artículo 9 del mismo reglamento que el Consejo Escolar se renovará con ocasión de la renovación de la Corporación Municipal. En los casos de baja, renuncia o pérdida de la condición que determinó el nombramiento como miembro del Consejo, se procederá a efectuar nuevo nombramiento por el mecanismo y en la forma que en cada caso corresponda. A fin de dar cumplimiento a tal previsión, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como representante del Ayuntamiento de Ourique en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música hasta la próxima renovación de la Corporación Municipal a don Alejandro Tenorio Pérez. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Como saben los grupos municipales, se llevó a hacer una propuesta unánime de todos los grupos a las comisiones informativas, donde quedamos en que se incluyera en el reparto de los distintos centros educativos de la localidad y, por tanto, que desde la Secretaría General se calculara a qué grupo le correspondería este representante, y hecho esos cálculos por parte del secretario general, le corresponde al Grupo Municipal Popular y, por tanto, a su concejal Alejandro Tenorio Pérez, y entiendo que no hay mucho más que decir con lo que consideramos o lo ponemos en consideración de este pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 15 de los asistentes, con 15 votos a favor. Y para finalizar, y al margen de la información plenaria, destacamos que con motivo de la firma entre empresarios y sindicatos del preacuerdo en torno al convenio colectivo de piel marroquinería, para hoy se convoca a todos los trabajadores y trabajadoras a la celebración de una asamblea informativa donde se va a decidir el dar el visto bueno o no a dicho preacuerdo. El acto va a tener lugar hoy miércoles en el gimnasio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía a partir de las 8 de la tarde. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.